la la. Oh la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Todos vuelven a la tierra en que nacieron, al embrujo incomparable de su amor. Todos vuelven por la ruta del recuerdo, donde acaso floreció más de un amor. Bajo el árbol solitario del pasado, ¿cuántas veces nos ponemos a soñar? Todos vuelven al rincón donde vinieron, pero el tiempo del amor no vuelve más. El aire que trae con su manto la flor del pasado, su aroma de ayer, nos dice muy claro al oído su canto aprendido del atardecer. Nos dice con voz misteriosa de nardo y de rosa, de luna y de miel, qué santo de amor en la tierra, qué linda es la ausencia que deja el ayer. Veré la rumba de llama tuve, yo me voy con mi cubita la bella tuve. Qué rico baila mi china, mamita. Donde nacieron, bueno, rico, bebé, bebé, bebé, bebé, que yo me voy con mi china, bebé.